Por aquí andamos grabando, están solicitando el corrido del Chapito Lomas. Composiciones de mi compa Pepe Canelo, que en paz descanse. Estamos al ventajazo, compa Irvin, échale chingazo a la guitarrona, vieja. Y así suena el Enigma Norteño, vieja. Voy a hacer un corrido para cantarlo mañana. Porque si Dios lo permite, hay una fiesta privada en el Chapito de la Loma. Va a brindar con su plebada. Échale, compadre, doble cara. Ese es Beto y Chaparrito. Pero grande de cerebro. Activo y humanitario. Y también es un veneno. Depende cómo lo tome. El Chapito hace el efecto. Por herencia Chaparrito. Y también nació en la tuna. Él se apellida Guzmán, que nadie tenga una duda. No porque otros sean más grandes, abusen de su estatura. En puro Culiacán, Sinaloa, viejones. Que suena el requinto, compa Irving. Puro doble cara y Enigma Norteño. De almohada tengo mi cuerno. Y en el parque a San Judas de guardia mucha plebada. Les agradezco su ayuda al gobierno y las escoltas. Perjudican y me ayudan. Es el Enigma Norteño, pariente. Hay mano izquierda y derecha. Pero yo cuento con tres. Siempre a mi lado un primo, le apodan el japonés. Por fiel lo veo como amigo. Con su deber. Échale, viejones, no le cara. Yo nunca olvido un favor, ni tampoco al enemigo. A mis amigos abrigo, a mi familia la cuido, a todo Chapo. Como vengan los recibos. ¿Cuál va a ser, viejo? Tenemos pendiente por acá, compadre. Olor a Kush, cómo no, con gusto vamos a complacer. Olor a Kush. Olor a Kush, se viene, compadre. Es el compadán. Improvisando por ahí el tema, el tono de sol, compadre, nos vamos. Esto dice, bueno, échale, compadre Freddy. Por ahí se rentó una casa, sé que se roban la luz. ¡Ya, verga! Y poco abren la puerta porque sale olor a cus. Un hippie aceptó agarrar billetes y dio matitas. Es de la mota más fina, jamás le verán semillas. Hay juniors negros pelones involucrados por ahí. Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más. Y esto es Enigma Norteño con guitarrita y acordeón, viejón. Para todos los marihuanos, para todos los malandrines de California, viejo. De unas matas salen otras porque semillas no dan. Para la blusilla el riego computarizado está. No ocupan pagar. Tampoco el brinco pagar. Se cosecha en California y dólares aquí están. Los clientes van aumentando, más casas hay que comprar. Despiden y pagan y muchos quieren comprar. Saludazos especiales de Enigma Norteño, viejo.